Porque meto en cuero, porque meto en cuero, desde que no sea, porque la canela, desde que no solo va la vía, donde queda revelado, que diga, jajaja.